Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 8 de abril. Desde Escudería Ubrique se ha hecho ya público el programa con los horarios de la 19ª edición de la subida internacional Ubrique-Benaucaz, que se va a celebrar el fin de semana del 25 al 27 de abril. Una vez que ya se ha cerrado el periodo de inscripción de pilotos, el próximo martes 22 de abril se va a publicar la lista de inscritos en este evento deportivo. La programación arrancará el viernes 25 de abril a las 3:30 de la tarde con la celebración de las verificaciones administrativas y técnicas en la zona del centro comercial Hipersol y la celebración de la reunión de comisarios deportivos para a las 9 de la noche de ese día proceder al parque cerrado de exhibición de vehículos. La actividad deportiva propiamente dicha se centrará en primer lugar en el sábado 26 de abril. A las 9 de la mañana tendrá lugar la verificación de vehículos con anomalías, a las 10 de la mañana reunión de comisarios deportivos, a las 10:30 publicación de la lista definitiva de participantes y a las 12:30 el cierre de la carretera al tráfico. A las 2:45 inspección definitiva de seguridad del tramo para comenzar a las 2:30 con los primeros entrenamientos oficiales, a las 4 segundos entrenamientos oficiales y a las 5:30 primera carrera. Esa jornada se cerrará en torno a las 8 de la tarde y en el domingo 27 de abril a las 8 de la mañana cierre de la carretera al tráfico, a las 9 inspección definitiva de seguridad del tramo, a las 10 de la mañana inicio de los terceros entrenamientos oficiales, a las 11:30 inicio de la segunda carrera, a la 1:30 inicio de la tercera carrera para finalizar la jornada en torno a las 3 de la tarde. Cambiamos de asunto. Hoy martes cerramos el repaso a los temas abordados en la sesión plenaria del pasado 26 de abril, recogiendo los ruegos y preguntas formulados por los concejales andalucistas Sandra Atienza y José Antonio Bautista. En su intervención plenaria, Sandra Atienza preguntaba al equipo de gobierno sobre las novedades existentes en torno a la celebración de la 19ª edición de la subida internacional Ubrique-Benaucaz. La pregunta que voy a hacer es en relación al rally de Subida del Cuero, ¿no? Me gustaría recibir así un poco de información, como si hay alguna subvención por parte de alguna administración, si se ha reunido con Diputación o cómo va. Bueno, sí, estuvimos en una reunión con ellos, la última que tuvimos fue hace un par de lunes. Y según nos habían comentado, la subvención que tenían aparte de la del Ayuntamiento de Ubrique era de Diputación, que creo que se habían comprometido con 2.000 o 2.500 euros este año y estaban a la espera de, porque habían solicitado también alguna subvención a la Junta de Andalucía, pero al parecer todavía no la habían contestado y estaban ahí pendientes. Ahora mismo las que nos han comunicado pues son esas. Vale, nada más, gracias. Por su parte, el portavoz municipal andalucista José Antonio Bautista se interesaba por conocer los criterios que se aplican a la hora de realizar las contrataciones desde el ayuntamiento y por la situación en la que se encuentran las trabajadoras de la Ley de la Dependencia. Oímos ese momento de su intervención y les recordamos que de forma íntegra la pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. Otra de las cosas que también son recurrentes en este pleno y que pleno tras pleno preguntamos y que pleno tras pleno la gente viene y nos pregunta a nosotros es con el tema de las contrataciones, ¿no? Y volvemos a insistir en lo mismo que se viene insistiendo en estos plenos atrás. Nos preocupa la forma de hacer las contrataciones que se están haciendo por parte del ayuntamiento y, sobre todo, hay una forma muy clara y muy simple de atajar todo esto, y es que los criterios sean claros, que los criterios sean transparentes y que en reuniones pues se nos expliquen tanto a nosotros como a los interesados cuáles están siendo los criterios, porque hay un problema y es que cada uno el problema más gordo que tiene es el suyo y no ve los de los demás, y probablemente pues veamos personas en una situación y probablemente pues pensemos que hay otras que están en peor situación, y por eso precisamente es por lo que estamos pidiendo y por lo que hemos solicitado en varias ocasiones el tema de la bolsa de trabajo, que se contrate, que se agilice lo más posible. Y la pregunta es, ¿está ya terminado todas las notificaciones? ¿Se han hecho ya todos los requerimientos? ¿En qué situación está actualmente eso? Simplemente estaba pendiente unos cuantos expedientes que cumplía el plazo en dos o tres días y ya está todo, estaba todo acabado. ¿Me entiendes? Yo quiero esta semana sentarme con vosotros y con los técnicos. Y otra pregunta, es otra de las preguntas recurrentes, ¿no? La forma del sistema de contratación del patronato. Hemos escuchado que se va a hacer a través de convocatoria pública, pero ¿la convocatoria pública en qué consiste exactamente? ¿Vamos a hacer un examen, vamos a hacerlo en plan oposición o en qué va a consistir esa convocatoria pública que se va a hacer? Vamos a centrar para ver el tema de los contratos de la bolsa, ponemos encima el tema del patronato y aclaramos las conclusiones que digamos ya. Otra cosa, también hay otra pregunta que también se ha hecho anteriormente, que es con el personal de la ley de dependencia, y hemos quedado en que nos vamos a sentar en breve. Nosotros también hemos recibido el escrito de las trabajadoras y, bueno, yo por mi parte, si en un par de semanas no se nos ha convocado para tratar este tema y para hablar con el personal interesado y demás, pues sintiéndolo mucho, nosotros nos vamos a sentar con ellas directamente para que nos expliquen cuál es la situación y demás. Entonces, os rogaría, y esto sí que lo hago en plan ruego, pues que de aquí a nada de tiempo tengan lugar esas reuniones y que nos sentemos con estas personas, porque el problema lo están viviendo día a día y la situación pues se está tornando prácticamente insostenible, ¿no? No, yo sé la situación cuál es, porque yo he estado hablando con alguna señora de la ley de dependencia y perdón. Lo que estaba diciendo, que yo estaba hablando con trabajadoras de la ley de dependencia y hay una diferencia de opinión entre lo que dice UGT y lo que dice Comisiones Obreras. Las representantes de UGT están de acuerdo con el proceso que se está llevando, pero sí existe una diferencia con las trabajadoras que están en Comisiones Obreras. Entonces habrá que sentarlas, porque ellas decían que uno de los grandes problemas era la empresa en sí, la Diputación le está pagando, entonces, según la UNIC, la última información que tengo es que le estaban pidiendo, UGT decía que se siguiese con la empresa tal cual está, y Comisiones dice que no estaba por la labor de que fuera la misma empresa la que se llevara a cabo la gestión de la ley de dependencia. De todas maneras, bueno, tener una reunión y aclarar este tema, ¿eh? Ya para terminar, otro ruego también, y es que el primer punto, bueno, el segundo del orden del día de este pleno era una modificación de los presupuestos a consecuencia de los problemas que estamos teniendo a la hora de los diferentes conceptos que se pagan en las nóminas de los trabajadores, ¿no? Pues le ruego que, si, como nos ha dicho, tiene ya prácticamente terminado la RPT y lo tiene un documento bastante avanzado, pues le ruego que nos lo traslade a los diferentes grupos para que nosotros procedamos a su estudio, no por nada, sino porque después vienen las prisas otra vez, venimos todos corriendo, no nos da tiempo a analizar la documentación y para pronunciarnos en este pleno al respecto, pues necesitamos analizar la documentación lo más detenidamente posible y con todos los datos, ¿no? Y por lo tanto, pues les ruego que nos lo hagan llegar lo antes posible la documentación para nosotros valorarla también y saber por dónde van las cosas a este respecto. Abandonamos la información plenaria para centrarnos en otros asuntos. Desde la parroquia de Ubrique se ha hecho público el programa de actos de la Semana Santa de Ubrique 2014. El párroco de Ubrique, Roberto Romero, ha destacado en primer lugar las citas a tener en cuenta en esta Semana de Pasión, desde mañana miércoles y hasta el sábado día 12, cuando tendrá lugar la celebración del Vía Crucis con la imagen del Cristo del Perdón. Bien, pues comenzamos en esta semana con los actos previos que hay en esta semana. En primer lugar, el miércoles 9 de abril, en el que estamos en esta semana, tendremos el acto penitencial con las confesiones individuales para recibir el sacramento de la penitencia o del amor de Dios, que se tendrá lugar después de la misa de 8, el miércoles. Este miércoles de Pasión, como se llama esta semana, se llama tradicionalmente la Semana de Pasión, y todos los días pues son martes de Pasión, miércoles de Pasión. Pues este miércoles de Pasión tendremos, después de la misa de las 8, en torno a las 8:30, el acto penitencial con las confesiones individuales. para que todas aquellas personas que deseen acercarse al sacramento de la reconciliación, del perdón, y que quieran estar además preparados pues para la Pascua de Resurrección, para recibir a Jesús, a la Eucaristía, pues lo puedan hacer. Habrá varios sacerdotes en la parroquia para que, bueno, pues podamos en primer lugar agilizar más el acto en sí, y después que todas aquellas personas pues puedan tener variedad de opciones, ¿verdad?, para poder confesarse y para poder pues encontrar este perdón que Dios nos ofrece de esos pecadillos, de esas faltas que todos pues en algún momento pues tenemos. Y entonces pues es bueno que nos preparemos para la Pascua, que nos preparemos. Después ya, a continuación, el jueves de Pasión, día 10 de abril, tendrá lugar el Vía Crucis Infantil, a cargo de los niños y los jóvenes de nuestra parroquia, que será a las 6 de la tarde y que comienza en la parroquia con una serie de pasitos, de penitentes que han estado elaborando los chiquillos, y que les conducirá rezando el Vía Crucis, un Vía Crucis, claro, adaptado quizá a esta edad, que les conducirá desde la parroquia a las 6 de la tarde hasta el convento, donde concluirá este acto, digamos, con los niños y con los más pequeños de nuestra parroquia. Ya después, el viernes, día 11 de abril, Viernes de Dolores, tendrá lugar el tradicional besamanos a Nuestra Señora de los Dolores en la parroquia. Durante todo el día va a estar abierta la iglesia para que las personas que lo deseen puedan acercarse a besar las manos de la Virgen María Dolorosa, y puedan además pues contemplar, ¿no?, y reflexionar ya sobre la inminente Semana Santa que viene. Concluirá este besamanos a las 8 de la tarde con la misa, que normalmente a las 8 tenemos en la parroquia, la misa en honor a Nuestra Señora de los Dolores. Y a continuación, pues la Hermandad del Nazareno trasladará la imagen de Nuestra Señora de los Dolores hasta la Iglesia del Jesús, desde donde realizará su salida procesional el Viernes Santo. Por tanto, pues después de la misa, el traslado de la Virgen de los Dolores, un traslado por la calle Toledo y después la calle Jesús hasta llegar al Jesús, para ya estar preparada la Virgen para su procesión del Viernes Santo. Y ya por último, como actos preparatorios a la Semana Santa, este sábado día 12 de abril, sábado de Pasión, vísperas ya de Domingo de Ramos, tendrá lugar el tradicional Vía Crucis con el Cristo del Perdón. Al concluir la misa de las 8 del convento, pues desde allí mismo, desde el convento, sobre unas andas, este magnífico crucificado que tenemos en nuestra ciudad, pues será trasladado con el rezo del Vía Crucis hasta la ermita del Calvario, donde rezaremos, por tanto, las 14 estaciones del Vía Crucis. Y cuando, al concluir allí en el Calvario, pues tendrá lugar el tradicional besapiés que se hace allí a todos los asistentes, y después volverá la imagen hasta el convento, ya de una forma más rápida. Pues este Vía Crucis del Cristo del Perdón es un Vía Crucis parroquial para todos, de todos. Entonces, pues habrá dos o tres lectores que se designarán por parte de la parroquia, y después, pues las personas que deseen portar el Cristo del Perdón, pues lo pueden hacer, simplemente se acercarán hasta las parihuelas, y ya las personas, digamos, que estén responsables de las parihuelas, pues les darán paso cuando sea necesario. Por otro lado, desde la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique se informa que se ha organizado la segunda edición del curso monográfico de maquillaje y caracterización dirigido a la población en general, y que se llevará a cabo del 12 al 22 de mayo, de lunes a jueves, en horario de 6 a 8 y media. Las personas interesadas en participar se pueden inscribir en el Ayuntamiento de Ubrique hasta el 30 de abril. Solo se realizará una inscripción por persona y las admisiones se hará por estricto orden de llegada. El taller es gratuito, si bien se va a solicitar a las personas participantes una fianza de 20 euros que serán devueltos al finalizar el taller a todas aquellas personas que hayan asistido a la totalidad del curso. Asimismo, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se recuerda que ya se pueden entregar los trabajos de los niños y niñas que quieran participar en el Certamen Infantil y Juvenil de Pintura 2014, cuyo tema este año es Platero y yo. El plazo de entrega finaliza este viernes día 11 en el área sociocultural del Ayuntamiento de Ubrique. Y también desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que con motivo de la convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo está abierto el periodo de consultas y reclamaciones del censo hasta el lunes 14 de abril. Los interesados se pueden dirigir a la ventanilla de información del Ayuntamiento en la planta baja o bien a la oficina del Padrón y Estadística en la primera planta del Ayuntamiento de Ubrique, aportando fotocopia del DNI o del carnet de conducir. Son los asuntos que destacan en la actualidad de nuestro municipio en la jornada de hoy martes 8 de abril. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes. En Autoservicios Casa Canto hasta el 12 de abril, las mejores ofertas. Aceite de oliva virgen extra Alberto 2 litros, 2,49 euros. Garbanzos Ayala medio kilo, 69 céntimos. Salchichón o chorizo ibérico Ayala, 1,69 el cuarto. Cerveza Estrella del Sur, 24 unidades, 6,69. Y detergente líquido Dixan, 31 cacitos, 3,25 euros. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicios Casa Canto. Y échala tu vida un pulso. De Canal Sur Radio. Hora Sur Mediodía. Con Nieves Risquel.